pronto voy a verla, pero pronto voy a verla, porque vive pensativa. Yo no te cambio por otra, date tranquila, tu niña.